Bueno, 5 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada martes junto con los viernes, y es que hoy se nos cuela por ella Arantza Urkaregi, de EH Bildu, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Arantza, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. En torno a este día nos encontramos con diferentes mensajes en contra de esta violencia. Este año, Emakunde ha hecho una campaña para visibilizar la violencia oculta que sufren las mujeres mayores. Una campaña basada en testimonios de mujeres de entre 55 y 79 años que cuentan sus experiencias. Creo que ha sido un acierto sacar a la luz esos testimonios. Quizás en el extremo opuesto se sitúa la campaña en la Diputación Foral de Vizcaya. No veas lo que no es. Es violencia machista. Tengo que decir que no he entendido el lema, ni en castellano y menos en euskera. Creo que los mensajes contra la violencia machista deben ser claros, y este no lo es. Pero este día nos da la oportunidad de hablar, de discutir, de reflexionar en torno a cómo luchar contra la violencia machista. Y uno de los temas que está sobre la mesa son los protocolos contra la violencia machista. Protocolos que cada vez están más extendidos, pero también entre protocolos hay sensibles diferencias. Todos los protocolos son una guía sobre cómo actuar cuando ha sucedido una agresión machista. En ese sentido, no son una medida de prevención de la violencia machista. Sin embargo, son cada vez más quienes plantean los protocolos como un instrumento más amplio, no dirigido solamente a la persona que ha sufrido la agresión y a quien la ha agredido, sino que interpela también a la comunidad en la que se ha producido esa agresión, ya sea un colectivo internacionalista, una asociación de vecinas y vecinos, un sindicato o un partido político, porque agresiones machistas se pueden dar y se dan en nuestro entorno, entre quienes pensamos que somos de izquierdas, pero que no estamos al margen de esta sociedad patriarcal. En ese sentido, me ha parecido de gran interés el protocolo planteado por LAB, Sortu y Ernai, en el que en primer lugar plantean que una agresión no es un hecho que afecta solo a la persona o personas agredidas y a quien o quienes han agredido, sino que afecta a toda la comunidad. Efectivamente, ante una agresión hay muchas cosas sobre las que reflexionar. Lo primero, pensar en la persona agredida, creer lo que dice y preguntarle cómo considera que se debe reparar el daño causado. Y en estas cuestiones la comunidad tiene mucho que decir y que hacer. La reparación del daño no tiene por qué pasar por una condena judicial. Puede haber un reconocimiento y reparación desde la comunidad. En segundo lugar, ¿qué hacer con quien ha agredido? Este es un tema del que se habla poco, porque la tendencia mayoritaria es el castigo, la cárcel o, en una organización de izquierdas, la expulsión sin más. Sin embargo, hay otras formas de actuar desde la comunidad para que esa persona reconozca el daño causado y, sobre todo, para analizar cómo garantizar que no se vuelva a repetir. Y, en tercer lugar, desde la comunidad, analizar lo que cada una y cada uno podemos aportar en esta lucha contra la violencia machista. No son procesos fáciles, pero son procesos necesarios. La violencia machista no va a desaparecer mientras vivamos en esta sociedad patriarcal y capitalista. Pero debemos de tomar medidas contra la violencia machista que, además de luchar contra ella, nos permitan combatir las relaciones de poder y avanzar hacia una sociedad más justa. Es un trabajo no solo del 25 de noviembre, es un trabajo de todos los días del año. Bueno, Arantza Urkaregi, eskerrik asko por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vale, nahi duzuen arte. Agur. Y esker, agur.